Dulce. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 7 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, para las personas que todavía no han salido de sus casitas, les informo que sí está lloviendo. Así que lleva un paraguas, va a llover durante el día, se esperan chubascos. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit, un viento que corre a 13 millas por hora, una humedad de un 79% y una visibilidad de 1.1 millas. ¿Escucharon bien? La visibilidad es muy poquita, a pesar de que no está nevando, sí está con mucha bruma o neblina. O no sé cómo le quieran llamar, pero el caso es que no hay mucha visibilidad y hay que tener mucha precaución. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 18, con una probabilidad de un 81% de que caigan precipitaciones para el día de hoy. Se espera que vaya a estar lloviendo hasta las 5 de la tarde, o sea, desde, bueno, amaneció lloviendo y va a continuar hasta las 5 de la tarde del día de hoy. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 22, con cielos muy soleados. Vamos a tener cielos despejados el día de mañana, va a estar bonito. Para el día viernes también vamos a tener un día muy bonito, cielos despejados, temperatura máxima de 40 grados, mínimas de 25. Para el próximo sábado aquí nos cambió el pronóstico en comparación del día de ayer. El día de ayer nos decía que iba a caer un poquito de lluvia y pues no, aquí ya se quitó la probabilidad. Temperaturas máximas para el día sábado de 42 grados, mínimas de 27 con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo 19 de marzo se esperan temperaturas máximas de 41 grados máximas, mínimas de 31. Entonces así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Según el pronóstico nos había dicho el día de ayer que el próximo lunes iba a caer un poco de nieve, ¿verdad? Ahora nos dice que nada más va a estar nublado, pero el próximo martes sí hay probabilidad de que caiga lluvia y nieve débiles, pero muy poquito. O sea, sería desde las 10 a la 1 de la tarde, o sea que lluvia y nieve débiles el día miércoles

Vivir la vida amándome, Y sus tiros también

Aries, de acuerdo con los horóscopos de Moni Vidente, estás en muy buen momento para formalizar un compromiso. Si decidiste hoy hacer esto, no dejes pasar la oportunidad de organizar algo especial para la persona que amas. Tendrás una respuesta positiva a tu petición. Para el signo de Tauro, las predicciones de este día señalan que las personas nacidas bajo este signo del zodiaco deberán concentrarse a su máximo nivel, ya que necesitas tomar una decisión importante en el trabajo. Será algo que debes meditar un poco. Si tienes familia, es necesario que también hables con ellos sobre lo que estás a punto de decidir. Géminis. Según los astros, durante este miércoles 15 de marzo, una persona muy importante está buscando tu ayuda y necesita conversar de manera urgente contigo. No dejes que siga pasando el tiempo. Se trata de alguien muy importante para ti y no puedes darle la espalda. Cáncer. Los horóscopos dicen que vivirás un momento muy importante con la persona amada el día de hoy. Necesitas estar más a su lado y te lo hará saber, pero todo con mucho cariño y respeto. Si la situación es al revés y eres tú quien se siente un poco de lado por parte de tu pareja, entonces tienes que aprovechar un momento entre los dos para hacerle saber esto. Para el signo de Leo, tienes una visión de futuro que pocos poseen, por lo que tendrás una buena oportunidad de explicar una idea que tienes en tu trabajo y será muy bien recibida. Obtendrás muchos beneficios a largo plazo. Si estás buscando un lugar donde desempeñarte, es bueno que comiences a buscar varias opciones para ello. No te centres en una sola. Virgo, en los horóscopos este miércoles 15 de marzo dice que es tiempo de volver a divertirse. Virgo está demasiado pendiente de sus obligaciones y estás dejando poco tiempo para el tiempo de ocio y compartir con los demás. Comienza a hacer pequeños cambios en tu rutina diaria. Podrías estar experimentando una cierta monotonía en tu vida y eso nunca es bueno. Libra, según las predicciones para este signo del zodiaco, a partir del día de hoy podrías recordar a una persona que fue muy importante para ti. Si ya comenzaste una nueva relación, no cometas la injusticia de mentirle a la persona que está a tu lado. Habla con la verdad y deja que tu corazón te guíe a tu siguiente aventura. Escorpión, de acuerdo con los horóscopos de Moni Vidente, si estás buscando el amor en este momento, es probable que no aparezca alguien aún, pero no te desesperes porque pronto podría llegar una nueva persona a tu vida. En la salud será un día sin contratiempos. Recuerda beber agua y comer sano. Sagitario, trata de cuidar tu dinero y todos tus recursos. Eres un signo del zodiaco que batalla mucho con esto. Si te dedicas a los negocios, no es un buen día para hacer tratos ni tampoco para firmar contratos que representen algún riesgo de inversión. Toma un tiempo más para pensar bien los pasos a seguir. Capricornio, este miércoles 15 de marzo tendrás la oportunidad de conocer a alguien nuevo. Si aceptas una invitación que te hará un amigo para ir por unas copas ya entrada la noche, será muy buen momento, pero no lo tomes como algo serio. Podría ser una pequeña aventura de un momento, pero no por eso menos provechosa para ti. Para el signo de Acuario, las predicciones para este signo de zodiaco, si estás en una relación, es momento de dejar de criticarse todo lo que hacen o dejar de hacer. Vuelvan a ver lo bueno que tiene cada uno y estarán mucho mejor. Escucharás un rumor acerca de alguien que quieres mucho, debes contarle lo que está pasando. No dejes de tener lealtad con las personas que amas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Los horóscopos de este día dicen que no dejes de lado tus sueños. El día de hoy comienza a escribir en un cuaderno todo lo que deseas y lo que has estado esperando durante mucho tiempo. Cuando vayan pasando las etapas que te lleven a conseguirlo, vuelve a mirar lo que has escrito y anda borrando lo que ya se haya cumplido. Cuando creas que estás perdiendo la fe y las ganas de seguir, vuelve a leer lo que escribiste. Ocho de la mañana con 59 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Today, there's a better way.

soltero con cerebro sería el dos. Que esté bueno va de tercero y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí. Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo ir de aquí. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí. Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo. Mira que no, yo no lo suelto. No. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 7 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, con la primera nota que les tengo es acerca de una enzima. Bueno, el artículo dice de cómo una enzima puede producir energía de la nada. Científicos australianos lo descubren. ¿Cómo la ven? Los científicos descubrieron una enzima que convierte el aire en electricidad, desbloqueando potencialmente una fuente casi ilimitada de energía limpia. Un equipo de la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, descubrió que una enzima que consume hidrógeno de una bacteria común del suelo podía generar una corriente eléctrica utilizando la atmósfera como fuente de energía. Lo que dijo el profesor Chris Greening del Instituto de Descubrimiento de Biomedicina de la Universidad de Monash fue lo siguiente. Hace tiempo que sabemos que las bacterias pueden usar las trazas de hidrógeno en el aire como fuente de energía que les ayuda a crecer y sobrevivir, incluso en suelos antárticos, cráteres volcánicos y en lo profundo del océano. Pero no sabíamos cómo lo hacían hasta ahora, fue lo que dijo. El descubrimiento se detalló en un artículo que fue publicado en la revista Nature este día miércoles. Entonces ahí lo pueden encontrar, toda la información. La enzima llamada HOC demostró ser sorprendentemente estable y sumamente eficiente a la hora de crear energía a partir de la nada, según los investigadores. HOC es extraordinariamente eficiente, fue lo que dijo Rich Grinter de la Universidad de Monash. Y a diferencia de todas las demás enzimas y catalizadores químicos conocidos, incluso consume hidrógeno por debajo de los niveles atmosféricos, tan solo el 0,00005% del aire que respiramos. Entonces, el objetivo más inmediato es aumentar la producción de HOC, para que pueda usarse de manera eficiente en una escala significativa. El doctor Grinter dijo que una vez que producimos HOC en cantidades suficientes, las posibilidades a la hora de usarla para generar energía renovable son ilimitadas. Pues la verdad que un gran avance. Imagínense todo lo que están logrando con estos descubrimientos. Así que pues un aplauso para obtener energía limpia y casi ilimitada. Y ellos los descubrieron, los australianos, ¿no? Y bueno, ¿qué más les tengo? Hay un artículo muy interesante, también es de ciencia y a la vez es fuera de lo común. No sé si ustedes habían escuchado algo al respecto. Yo lo había escuchado en los perritos, pero no en las hormigas. Que dicen que, bueno, dicen los médicos que descubren que las hormigas pueden olfatear el cáncer humano. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Las hormigas no tienen nariz, pero eso no les impide olfatear el cáncer. Dice que gracias a la abundancia de receptores olfativos en sus antenas, los insectos tienen un increíble sentido del olfato y pueden utilizarlo para detectar tumores. Los tumores cancerosos liberan versiones distintivas de unas sustancias químicas llamadas compuestos orgánicos volátiles, que suelen estar presentes en fluidos corporales como el sudor y la orina y en el vapor del aliento, según un nuevo estudio que fue publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B Biological Science. Y las hormigas pueden olfatear esos compuestos también en la orina. Baptiste Piqueret, etólogo de la Sorbonne Paris North University y autor principal de este estudio, ya sabía que las hormigas podían detectar los compuestos orgánicos volátiles que se propagan desde las células cancerosas. Piqueret y su equipo empezaron trasplantando tumores de cáncer de mama humano a ratones y dejándolos crecer, que es una técnica llamada xenotrasplante. Oh my gosh. Se me cruzaron dos palabras. Iba a decir, oh my goodness, oh my god. Wow, qué impresión. Pero bueno, a continuación recogieron la orina de ratones sanos y con tumores, colocando una gota de agua azucarada delante de la orina de los animales que tenían cáncer. Los investigadores entrenaron a las hormigas para que asociaran el olor de los tumores con una recompensa. Cuando el equipo retiró el agua azucarada, los insectos permanecieron alrededor de la orina de los ratones cancerosos alrededor de un 26% más del tiempo que el de los ratones sanos, porque buscaban una golosina. Tres colonias intentaron aprender la asociación del olor de los tumores con una recompensa. Entonces las hormigas aprenden, por eso son tan ordenadas, ¿no? ¿Han visto ustedes a las hormigas cómo van en filita y todos van trabajando? Bueno, pues en conclusión, los análisis químicos confirmaron que la presencia del tumor modificaba el olor de la orina, lo que corrobora los resultados conductuales. Y las hormigas detectan con fiabilidad las señales tumorales en la orina de los ratones y tienen potencial para actuar como biorregistradores del cáncer, eficaces e incluso rentables. Pues ahí está, qué impresionante cómo un insecto tan chiquito, o sea, puedan detectar, ¿no? Y bueno, todo esto se debe a estos estudios que están realizando. Los médicos descubren que las hormigas pueden olfatear el cáncer humano con sus antenitas. Y bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en el segmento de Conociendo tu Meta. Te voy a hablar sobre algunas medidas saludables que podemos tomar para reducir el riesgo de demencia, ¿no? Para que no se nos olviden las cosas. Y bueno, nada más así como un dato curioso. ¿Sabías que si tú toses o estornudas, o bueno, no sé, no creo que muchos vayan al Everest, pero si alguien en el Everest tose o estornuda, los gérmenes permanecerán durante siglos? Qué impresionante, ¿verdad? Ahorita después de la pausa te voy a hablar de este artículo seguido de Conociendo tu Meta. Así que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

cualquier programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a irnos con el segmento Conociendo Tu Meta, pero antes de tomar la clasecita del día de hoy, te decía que si toses o estornudas en el Everest, tus gérmenes permanecerán durante siglos. Los investigadores han podido cultivar bacterias y hongos aislados de los sedimentos de la montaña, y una nueva investigación dirigida por la CU Boulder ha revelado el impacto de los turistas en el pico más alto del mundo. Además, puede arrojar luz sobre los límites de la vida en la Tierra y el potencial de vida en otros mundos. Y es que los gérmenes que expulsan los escaladores se pueden mantener allí durante mucho tiempo. Tal y como explica el trabajo, la nutrida afluencia de turistas a esta zona del planeta cada año puede estar dejando algunos microbios que parecen ser capaces de refugiarse para sobrevivir en los afloramientos helados y desolados. Y dicen los investigadores que han podido cultivar bacterias y hongos aislados de los sedimentos de la montaña, organismos que están inactivos en su mayor parte y que pueden haber sido transportados desde un terreno menos extremo a la depresión sin nieve del Collado Sur por el viento o por humanos. Entonces, según explicó Steve Smith, autor principal del artículo y profesor de ecología y biología evolutiva, dijo que hay una firma humana congelada en el microbioma del Everest. Incluso a esa altura, si alguien incluso se sonó la nariz o tosió, ese es el tipo de cosas que podrían aparecer. Cuenta Smith que una de las cosas que más impresionó fue que ciertos microbios que han evolucionado para prosperar en ambientes cálidos y húmedos como nuestras narices y bocas eran lo suficientemente resistentes para sobrevivir en un estado latente en condiciones tan duras y extremas. Según narran los autores en el estudio, fue que predecimos que si tomamos muestras en las áreas más utilizadas por humanos en la montaña, podemos encontrar aún más evidencia microbiana del impacto humano en el medio ambiente. Con todos los investigadores, pues no creen que esta pequeña adición de gérmenes humanos al Everest tenga un gran impacto en el medio ambiente. Sin embargo, explican el trabajo sí podría tener implicaciones para la búsqueda de vida extraterrestre en el caso de que los humanos finalmente lleguen a por ejemplo, a Marte. Podríamos encontrar vida en otros planetas y lunas frías. Eso fue lo que comenta o que cuenta Smith. Y deberíamos tener cuidado para asegurarnos de no contaminarlos con los nuestros. ¿Cómo lo ven? Estamos todos virulientos, ¿verdad? Ay, qué feo escucho eso. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, les decía también que en el segmento de Conociendo tu Meta, les iba a hablar sobre las medidas saludables para reducir el riesgo de demencia. Si es bueno para tu corazón, pues también es bueno para tu cerebro, ¿no? Y este es el mensaje principal de un nuevo estudio que muestra que 7 hábitos saludables para el corazón pueden reducir sus probabilidades de desarrollar demencia en el futuro. Y esta lista es comer mejor, mantener un peso saludable, no fumar, tener una presión arterial sana, controlar el colesterol y mantener los niveles de azúcar en la sangre o glucosa en el rango normal. Entonces, a mí me dieron 6, a ver, comer mejor, mantener un peso saludable, no fumar, tener una presión arterial sana, controlar el colesterol, mantener los niveles de azúcar en la sangre, son 6, ¿verdad? Y bueno, no se comprende del todo la forma exacta en que estos hábitos saludables reducen el riesgo de demencia, pero es probable que todos actúen en conjunto, fue lo que apuntó la autora del estudio, Pamela Ritz, que es epidemióloga asociada del Hospital Brigham and Women's en Boston. Y pues sí, suena lógico, obviamente teniendo controlado todo esto, pues una persona podría estar más saludable en todos los sentidos, no nada más en la mente, ¿verdad? Entonces, obviamente se necesita de cuidado para poder lograr combatir todas estas enfermedades, o sea, analizar nuestra alimentación. Y bueno, también hay otros factores de un estilo de vida saludable que podrían reducir más el riesgo de demencia y que no están en la lista. Por ejemplo, continuar la educación a lo largo de toda la vida, implicarse en actividades sociales y tener un sueño de buena calidad, fue lo que añadió. Yo pienso que el sueño debería de estar ahí incluido, ¿no? Tener tus horas pues establecidas para cada persona, ¿no? Porque hay diferentes etapas de cuando eres bebé, cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando eres adulto, de las horas que debes de dormir. Hay gente que duerme 2-3 horas, pero las duerme profundamente y descansa y repone y pues se sienten bien, se sienten muy bien. Y habrá otros que aunque duerman 10 horas, pues se levantan muy cansados. Todo esto depende de cómo está el metabolismo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Hay que aplicar pues estos consejos o tener en esta lista, ¿no? Alimentarnos mejor, no subir de peso, no fumar, controlar nuestra presión arterial sana. O sea, todos estos consejos pues van de la mano con todos los otros consejos que ya hemos hablado sobre conociendo tu meta, ¿no? Hay ciertos alimentos, ya hemos hablado, hay también para que controles tu glucosa, para que controles tu colesterol, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Health Day, que fue traducido por Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron son Pamela Ritz, SCD, Associate Epidemiologist, Brigham and Women's Hospital, en Boston, Yuko Hara, PhD, director, Aging and Alzheimer Prevention, Alzheimer Drugs Discovery Foundation, New York City Study Strap, American Academy of Neurology Annual Meeting Boston and online y April 2023. Ay, no sé para qué se lo estoy leyendo en inglés, ¿verdad? Pero bueno, ahí están todas esas fuentes, es que están así, lo siento, pero es información muy valiosa, que así que si tú sientes que tu memoria no está muy bien, hay que analizar uno de estos aspectos, ¿no? A ver cuál estamos descuidando. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you. 9:37, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy nos vamos a repasar el capítulo 12, que nos habla sobre el programa de estudios del Espíritu Santo del libro Un Curso de Milagros. Y vamos a hablar del apartado número 5, que se titula El Programa de Estudios Cuerdo. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. El programa de estudios cuerdo. Solo el amor es fuerte, puesto que es indiviso. Los fuertes no atacan, pues no ven que haya necesidad de ello. Antes de que la idea de atacar pudiese entrar en tu mente, tuviste que haberte percibido a ti mismo como débil, puesto que te atacaste a ti mismo y creíste que el ataque había sido efectivo. Te consideras a ti mismo debilitado al dejar de percibir la igualdad que existe entre tus hermanos y tú. Y al considerarte a ti mismo como más débil, intentas equilibrar la situación a la que tú mismo diste lugar. Y te vales del ataque para ello porque crees que el ataque logró debilitarte. Por eso es por lo que el reconocimiento de tu propia invulnerabilidad es tan importante para el restablecimiento de tu cordura. Pues al aceptar tu invulnerabilidad, estás reconociendo que el ataque no tiene efectos. Aunque te has atacado a ti mismo, demuestras que en realidad no ocurrió nada. Por lo tanto, al atacar no hiciste nada. Una vez que te des cuenta de esto, atacar dejará de tener sentido para ti, pues resultará evidente que ni es efectivo ni puede protegerte. Con todo el reconocimiento de tu invulnerabilidad, te aporta todavía mucho más que eso. Si tus ataques contra ti mismo no han podido debilitarte, eso quiere decir que aún eres fuerte. Por lo tanto, no tienes que equilibrar la situación para demostrar tu fuerza. Y bueno, todo lo que les leí ahorita, pues es un aviso, una recomendación, ¿no? De cómo podemos nosotros dejar de atacar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la idea antes de que ataquemos, o sea, la podemos encontrar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nos estamos percibiendo como débiles o como víctimas, ¿no? De decir, alguien me está haciendo daño. Pero al dejar de percibirnos débiles, podemos ver que vernos en la misma sintonía, ¿no? O podemos percibir la igualdad que existe entre tú y tu hermano, entre yo y mi hermano, y así. Entonces es una manera de cómo nos vemos equilibrados y no nos vemos o no nos valemos del ataque al ataque para decir está aquí un poco desbalanceado, no hay equilibrio y aquí pesa más esto, entonces me atacan, entonces me defiendo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos tenemos que recordar que el ataque no es real, que la separación hace que creamos en la ilusión del ataque, que creamos en el victimismo, que creamos en esas ideas que nos hacen pensar que nos tenemos que defender? ¿Cuántas veces se nos necesita recordar que realmente lo que existe entre nosotros, lo que es real entre nosotros, es el amor del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque esa es nuestra fortaleza. No nos vamos a ver fortalecidos cuando ganemos una batalla o cuando nos sepamos defender bien de los demás. Eso no es una fortaleza. Nosotros tenemos definiciones muy raras, ¿no? Con respecto a lo que es la fortaleza. Y esa no es. Cuando tú ganas una batalla y dices, oye, qué fuerte eres. O cuando tú logras estas cosas y dices, oye, qué fuerte eres. Eso no es la fortaleza. La fortaleza es cuando tú ves y vives tu vida a través del Espíritu Santo, a través del amor. Tenemos problemas, pero esos problemas son de aprendizaje en un sentido muy literal, ¿no? Hay ciertas cosas que se convierten para nosotros en nuestros ideales y vamos en pos de ellos y vamos agarrados de ellos. Me siento tranquilo, entonces, pues me siento segura, entonces voy a tener estos pensamientos que voy a cuidar y que me voy a llevar de la mano, ¿no? Si alguien me dice, oye, qué buena eres, pues me voy a llevar de la mano estas ideas. Cuando realmente, o sea, todo lo externo no es real. Así me digan qué mala eres, qué buena eres, que no sé. Cualquier tipo de característica que le pongan a mi personaje realmente no importa. ¿Por qué? Porque no son reales. Son perspectivas de los demás. Inclusive mi propia perspectiva que tengo acerca de mí misma, o sea, no es real. Entonces, ¿qué es lo que estoy defendiendo cuando me estoy defendiendo? Una idea que no es real, una ilusión. Y me estoy defendiendo en base a otra ilusión. ¿Por qué? Porque esa otra ilusión, o sea, describe lo que yo pienso que soy. Que es otra ilusión. ¿Por qué? Porque es mi perspectiva, no la hace real. Lo que yo piense acerca de mí no es real. Lo que piensa otra persona de mí no es real. Entonces, nos estamos defendiendo de ilusiones. Hay una guerra de ilusiones. Y si son ilusiones, pues son falsas. Entonces, ¿qué necesidad de mantener estas guerras? O estos pleitos, o estos problemas. Entonces, y bueno, estamos hablando, ¿no?, de que todas las ilusiones, todas las cosas que nosotros pensamos acerca de nosotros no son más que ilusiones, o sea, que son falsas. Entonces, no tiene caso estar defendiendo nuestros pensamientos o lo que creemos ser o lo que creemos que son otras personas, porque todo lo que nosotros observamos, todo lo que nosotros percibimos no es real, ¿ok? Entonces, nosotros intentamos aprender, pero estamos aprendiendo desde otro lado en el que no se nos está mostrando la verdad. Cuando tratamos de aprender de todo lo externo, entonces no estamos aprendiendo realmente. Hay personas iluminadas o muy despiertas o muy conscientes que no se dejan afectar por lo que está sucediendo en el entorno, que no se dejan afectar por lo que la mente les llega a decir. ¿Por qué? Porque saben que como seres humanos, pues sí tenemos pensamientos, ¿no? Pero son conscientes de que, viene un pensamiento que me causa miedo, y dice una persona consciente, pues no eres real. O sea, no tienen el dominio como nuestros pensamientos lo tienen nos tienen a nosotros, ¿no? Habrá momentos en que sí, o sea, estás totalmente relajado, meditando, en un estado de meditación en el que dices tú, estos pensamientos no son reales, por más de que me vengan y me digan y me regañen y me asusten y etcétera, etcétera, sabes que no son reales. Pero no todo el tiempo estamos presentes, no todo el tiempo estamos calificando, ¿no?, entre lo que es real y lo que no. No todo el tiempo nos estamos diciendo, o sea, ¿cómo me encuentro ahorita? ¿Estoy en paz o no? ¿Estoy despierto o no? Entonces, estamos tratando de aprender lo que realmente no deseamos. Y lo que no deseamos, pues no lo necesitamos. Tu potencial para aprender debidamente entendido es ilimitado, porque te conducirá hasta Dios y puedes enseñar el camino que conduce a Dios y aprenderlo. Si sigues al maestro que conoce el camino que conduce a él y que sabe cómo se aprende su programa de estudios. No vamos a aprender cuando seguimos al maestro equivocado. ¿Quién es el maestro equivocado? El ego. El programa está desprovisto de toda ambigüedad porque su objetivo no está dividido y los medios y el fin están en completo acuerdo. Lo único que necesitamos hacer es ofrecerle nuestra atención indivisa. Todo lo demás se te proveerá, pues la verdad es que quieres aprender debidamente y nada puede oponerse a la decisión del Hijo de Dios. Lo que Él puede aprender es tan ilimitado como Él mismo. Muy bonito lo que les acabo de leer, o sea, tú tienes el potencial para aprender debidamente, entendido. ¿Por qué? Porque es ilimitado. ¿Por qué? Porque te conduce hasta Dios. ¿Por qué? Porque quien te enseña el camino que conduce hacia Dios y aprenderlo es el maestro correcto. Cuando no nos sentimos protegidos, cuando nos sentimos débiles, desprotegidos, separados, atacados, etcétera, etcétera, sabemos claramente que estamos siguiendo a un maestro que no es real, que nosotros mismos hemos inventado y que nos los hemos inventado por alguna razón. Pero no necesitamos seguir creyendo en Santa Claus, por ejemplo, ¿verdad? O no necesitamos seguir creyendo en personajes que no son reales. Entonces, bueno, niños, Santa Claus, sí, sigan creyendo en él, ¿no? Perdón. Vamos a irnos ahorita a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 249, que nos habla sobre el perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. Pongan atención, ¿ok? Este es el ejercicio que vamos a poner en práctica. El perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. El perdón nos ofrece un cuadro de un mundo en el que ya no hay sufrimiento. Es imposible perder y la ira no tiene sentido. El ataque ha desaparecido y la locura le ha llegado a su fin. ¿Qué sufrimiento podría concebirse ahora? ¿En qué pérdida se podría incurrir? El mundo se convierte en un remanso de dicha, abundancia, caridad y generosidad sin fin. Se asemeja tanto al cielo ahora que se transforma en un instante en la luz que refleja. Y así la jornada que el Hijo de Dios aprendió ha culminado en la misma luz de la que Él emanó. Y bueno, escuchen aquí si pueden cerrar los ojos, la parte de la oración que es cortita. Padre, queremos devolverte nuestras mentes. Las hemos traicionado, sumido en la amargura y atemorizado con pensamientos de violencia y muerte. Ahora queremos descansar nuevamente en ti, tal como tú nos creaste. ¡Wow! ¡Qué bonito! El perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. ¿Te sientes que algo te falta, que algo te quitaron tu trabajo, tu dinero, tus ahorros, tu bienestar, tu felicidad, tu salud? Entonces recuerda, el perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. Con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales. Thank you.